la movilización que realizaron el día de hoy. Declaramos nuestro total rechazo tanto a la LOCE como al maquillaje de la Ley General de Educación. Ley que no hace más que institucionalizar el lucro y expresar las desigualdades de la sociedad. Bajo esto es que el movimiento de estudiantes ha decidido radicalizar su accionar, mientras se ha tomado la opción de no cubrir nuestras demandas y posturas políticas. Fue una situación bastante tensa la que se vivió en la sede de la UDI. Llegó carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia y los estudiantes, tras leer una declaración pública, se retiraron de este lugar. No hubo personas detenidas y en unos instantes el secretario general de la UDI, Darío Paya, entregará una versión oficial de los hechos ocurridos. Desde la sede de la UDI les informó el Diario de Cooperativa. De hecho, esta mañana ya se radicalizaban algunas tomas de estudiantes en liceos emblemáticos, colegios emblemáticos de la capital, lo que obligó, por ejemplo, a desalojar el IMBA, el Internado Nacional Barros Arana, donde hubo más de 14 detenidos, incluyendo a algunos apoderados, Cecilia Robaretti, todas puertas de lo que será la discusión, se entiende, mañana en el Congreso de la llamada LEGE, la Ley General de Educación en el país. Muchas gracias, Rodrigo Vergara. Las noticias son una presentación de Los Andes, La Caja. Estuve conversando con mi vecina.